La ciudad de las diagonales termina en circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Buenas tardes a todos, 19.02 de este lunes 31 de octubre. Volvimos con Embardeados, vamos a estar como todos los lunes de 19 a 21 horas. Y a mi lado, como todos los lunes, este gran compañero y gran amigo Nicolás Canepa. Buenas tardes, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Agus? Volvimos con calorcito. Es raro que estemos un lunes con sol, pero estamos de vuelta. Es que ya estamos en noviembre casi. Mañana arrancamos noviembre. Es así. Llega noviembre y al fin, un poco de sol. Veníamos esquivándole las temperaturas, el clima. No quería sacar a la luz la primavera, pero pareciera que sí, que empieza la primavera. Aunque están pronosticadas lluvias también para el día de mañana y a la noche. ¿Es así, Nico? Sí, parece que mañana nos vamos a levantar. Ya creo que de a poco empiezan a aparecer las primeras nubes. También está oscureciendo el día, pero parece que mañana se viene el agua. Déjame, ya como estábamos diciendo, se cierra octubre, está por arrancar noviembre hoy, 31, le mandamos un saludo a un compañero que está cumpliendo años, a Juan Agustín Bombino, que estuvo presente la semana pasada acá, charlando con la gente del radicalismo, con su trabajo barrial, así que le mandamos un saludo a él. Un feliz cumpleaños para Agustín y que lo esté pasando bien y esperemos que nos esté escuchando de fondo y comiendo un poco de torta que mañana queremos también que lleve un poco a la cursada, ¿no? Sí, no sé si de fondo yo le podría dar prioridad a este programa. Bueno, pero capaz que está charlando con sus amigos ahí. No importa. Bueno, yo voy con... ¿Vos pararías tu cumpleaños y harías que todos tus invitados se concentren a... Obviamente que sí, si este programa es más que importante para todos. Bueno, entonces obligamos y le decimos a Bombi que obligue también a sus invitados a escucharnos. Que se saque una selfie, algo, escuchando el programa y ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia que nos da. Bien. Tenemos muchos temas, como todos los lunes, para tratar acá en Embarriados con nuestros panelistas, columnistas que siempre tienen la información exacta para que vos del otro lado te informes de lo que pasa acá en el barrio, te informes a lo que pasa deportivamente, local, en la cultura. Y también tenemos información de internacionales como todos los lunes. Este lunes, no como el lunes anterior, que Gonzalo Bayón, nuestro especialista de internacionales, tocó un tema nacional, si se quiere decir, relacionado con Mauricio Macri y lo que había dicho en el debate presidencial del año pasado, sino que este año, en este programa de hoy, va a estar hablando sobre lo que temas internacionales. ¿Es así, Nico? Sí, hoy vuelve con Venezuela, que está viviendo una situación en donde hace uno o dos programas lo comentábamos, que apareció la figura del Papa Francisco como mediador y logró quizás un breve acercamiento, aunque sea en la punta del ovillo, para poder calmar un poco las aguas y aclarar ciertas cosas a través del diálogo, que es lo que siempre Es lo que le propuso el Papa Francisco, que se sienten a dialogar ambas partes, la oposición y también el oficialismo venezolano, pero va a ser muy complicado que alguna de las dos partes ceda. La oposición está a punto de llevar adelante un juicio político contra el presidente Maduro, lo cual también se viene viendo en diferentes países de Latinoamérica. Sí. Así que también por eso el oficialismo quiere poner un tope a esta avanzada opositora para que puedan continuar con el mandato presidencial. Así que bueno, esto es, como decíamos, un adelanto, quizás a modo de título, dijimos un poquito más, pero para que se vayan dando dimensión de lo que va a estar tratando hoy acá Gonzalo Bayón en FM Raíces Rock. Después también tenemos varias columnas interesantes, algo quizás salir, algo diferente. Nico Barrera nos trae una linda columna, una linda reflexión sobre lo que es el arte como comunicación alternativa, el arte en las calles. Y acá también justamente de una radio alternativa, de una comunicación popular, buscamos difundir esos modos de hacer oír nuestras voces. Es así, esa forma de expresarse que es linda y expresa mucho también a los jóvenes, que son en la mayoría de los casos los que expresan esas artes. Y que muchas veces son criticados por vandalismo. Sí, toda manera de expresión es linda. Además, después de saber un poco de nuestra historia, de cuántos fueron callados en mucho tiempo, en muchas dictaduras, el poder hablar, expresarse libre hoy acá es algo muy importante y que tenemos que valorar. Y entonces, a través de un ejemplo, situaciones como las que va a traer Nico, es algo muy bueno. Hay un mural que expresa mucho esto, que está en 1:58, si no me equivoco, que dice: cuando los medios callan, las paredes hablan. Y nosotros desde Embarriados queremos hablar, queremos mostrarle a todos ustedes este arte que a veces es oculto o no se habla tanto en los grandes medios de comunicación, y cuando se habla es para criticarlos. Entonces vamos a tener a Nicolás Barrera, que trae la información y nos comenta un poco de qué se trata todo esto. Sí, también volviendo a tocar otra problemática que se vio con el Encuentro Nacional de Mujeres, se vio con los casos que están sucediendo cada vez más, y acá en la región también se hace presente el tema femicidios, el tema Ni Una Menos, el tema de la figura de la mujer hoy en la sociedad, y Julia nos va a estar trayendo también una columna para seguir reflexionando y ver qué tenemos que cambiar. Sí, sí, reflexionando y poniendo en cuestión este tema que, por suerte, cada vez va tomando más fuerza, y muchas mujeres y también muchos hombres se están animando a debatir, a poner en cuestión diferentes paradigmas que nunca habían sido cuestionados, y por suerte hoy en día en Argentina se está repensando eso y no se está mirando bien a la agresión contra la mujer, no solamente física, sino también verbal o psicológicamente. Entonces, para ese tema, para volver a retomarlo, como decías, Nico, va a estar Julia Basualdo hablando un poco de todo esto. Y después, bueno, vamos a estar tratando la columna deportiva, como siempre, con Marcos Cercato y el club acá del barrio, Nueva Alianza. Y hablando también de club de barrio, se va a estar haciendo presente nuestro compañero Santiago Epifanio, trayendo una reflexión de otro de los clubes acá del barrio, el club Banda Roja, que también analizar un poco la situación de lo que está pasando los diferentes clubes, las diferentes entidades comunitarias. Y ahí con Santiago Epifanio vamos a estar hablando con Sandra Caballero, que es la tesorera de Banda Roja, que va a estar dialogando con nosotros y contándonos un poco de lo que está pasando hoy en día este club de barrio. Y bueno, y hoy también volvimos al sorteo. Volvimos al sorteo y con una buena noticia. Preciosura de torta, creo que se le cae la baba al compañero acá. Sí, sí. Estoy medio compuesto, igual no puedo comer mucha torta, no quiero terminar vomitando, así, por así sutil, decirlo. Sutil. Sí, es que algo normal en mí, capaz que en sutil. Muchas personas yo no me es. Yo me imagino a todo aquel oyente del otro lado tomándose unos mates, estaban algunos bizcochitos y escuchando a Agustín diciendo: Vomitar, o sea. Sí. Bueno. No hay sinónimo más. No, no hay sinónimo, normal, ¿no? ¿Cómo lo podríamos nombrar? A ver. En el barrio se dice lanzar. Expulsar la alimentación anteriormente ingerida por la boca. Acá. No, la dejamos vomitar. Acá. La dejamos si me molesta acá, a alguien, le pido disculpas. Pero no. Lo importante es que vuelve la torta. Listo. Vuelve la torta, sí. Por eso. Tampoco quiero pensar mucho, porque es como decís vos. Ahí llegó, ahí llegó. Ahí llegó la torta. La estamos viendo, llega. No sé si en buenas manos, pero llega la torta. ¿Y cómo es la metodología, ¿no? La forma en que la gente puede participar y ganarse este premio? La metodología es a través de las redes sociales, como venimos realizándolo en diferentes ocasiones, a través del Twitter Embarriados FM, y ahí hay que participar con el hashtag La torta en Embarriados. Quiero la torta. Quiero la torta. Hacen el hashtag ese y etiquetan a Embarriados. Me están avisando desde producción. Sí, se estuvo moviendo muy bien la producción. Y acá en Embarriados tenemos, creo yo, a un hombre de barrio. A un personaje muy importante en el fútbol argentino y del ascenso en el último tiempo. Y yo quisiera conocer un poco de ese hombre de barrio. No sé a vos qué te parece a vos. Sí, personalmente es una persona que tengo un poco de admiración, un poco mucho de admiración, lo tengo que reconocer. Es Ricardo Caruso Lombardi, está con nosotros dialogando con Embarriados. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto saludarlo. Bueno Ricardo, nosotros te comentamos un poco, estamos en un programa de radio, llamamos Embarriados, es una radio comunitaria, y te llamamos a vos porque sabemos que venís del barrio, has participado también en clubes de barrio y queremos saber cuál es tu opinión sobre este problema que están atravesando los clubes de barrio con el tema de los tarifazos y si crees que se tendría que repensar un poco todo esto para que los clubes de barrio puedan seguir conteniendo y no desaparecer, para que los chicos y los jóvenes de los barrios tengan un lugar y un espacio para disfrutar. Mirá, sería lo ideal porque vos pensás que los barrios por ahí es más gran capital también, ¿no? Hay muchos lugares que por ahí no hay como para esparcirse, como para que los pibes puedan correr, que puedan jugar, que puedan hacer las cosas diferentes como hacíamos nosotros cuando vos podías jugar en la calle, ¿viste? Antes siempre había partido de fútbol en el Parque Saavedra, jugabas en la calle hasta la 1 de la mañana y no tenías ningún inconveniente. Ahora no puedes por el tema de la seguridad, por el tema de las cosas que pues bueno, todo el mundo sabe, hoy ya canchas cada vez hay menos. Entonces cuando hay un club, me parece que el club hay que cuidarlo, porque el club de barrio es como Sunderland, como un club como Pinocho, un club como 17 de Agosto, como tantos, que bueno, uno Parquechea mismo, que estoy acá ahora cerquita. Es lindo que tengan categorías, que los chicos se puedan jugar y se puedan mostrar, más allá de que se van de la calle y tienen algo en común, que quieren llegar, viste, siempre tienen la ilusión de llegar a primera, y que los miren, que los lleven después a clubes para jugar en cancha de once, es un poquito de todo, ¿no? Y más allá de todo lo social que vos tenés, de que a la gente grande, para los jubilados, para jugar las cartas, para juntarse a comer, para qué sé yo, tenés mil cosas, sí. Que me parece que eso te lo da el club de barrio, no te lo da otra cosa. Ricardo, Nicolás te habla. ¿Cómo fue la vida de Caruso Lombardi, esa infancia ahí en el club de barrio? No, mira, yo por ahí de barrio iba al trébol, viste que estaba cerca, que estaba a 4 cuadras de la casa. Iba, qué sé yo, medianamente iba a lugares acá. Fui mucho a parque, viste. Fui a parque, viste, cuando antes que después lo tiraron abajo, ahora lo estaban haciendo nuevo, pero en parque estuve muchos años yo jugando y ahí iba con mis viejos y los domingos, un fastidio que teníamos que ir al colegio el lunes, pero el domingo estábamos ahí todos comiendo y jugábamos el domingo, o el campeonato de policial, o el de Plafi, o qué sé yo, todos esos campeonatos, bueno, una cosa muy linda, ¿no? Que por ahí ahora se perdió mucho eso, se perdió mucho antes, era otra cosa, antes esperaba llegar al club el fin de semana. Y ahora no sé si tanto, ¿viste? Y más cuando ya cumplí los 16, 17 años, que ya estás en otra, que la previa, que ir a bailar, que toda esa historia, ¿viste? Va perdiendo la afinidad con el club, ¿no? ¿Y qué es lo que más te dejó para aplicarlo después en toda tu carrera? ¿Qué fue lo que? Lo que más te dejó, ¿qué valores, qué enseñanza? Mira, la enseñanza que tuve es que aprender a convivir con los chicos. Me parece que eso es lo más importante. El club lo que te da es la convivencia. El querer a un club es porque vos lo cuidarlo, tratar de que el club se mantenga como corresponde, no dañarlo, jugás después para que el club esté en los primeros puestos, y cuando vos jugás un partido, querés que tu club sea el principal. Los padres se hacen muy amigos también, sale mucha gente que se hace amiga en los clubes, es un poquito de todo, ¿viste? Pero siempre en los clubes tiene que haber un poco de fútbol, porque si no hay fútbol me parece que los clubes ya es como que decaen un poco. No es lo mismo tener un club que esté en auge y un club que no tenga nada que ver o que pase desapercibido, ¿no? Y vos, hoy en día en el fútbol argentino, se ve que al no haber tantos clubes de barrio como hubo en un momento, ¿los jugadores cambian su forma de jugar? ¿Son otro tipo de jugadores? No, la sociedad cambió, no es por el club eso. Ahora manejar a un chico no es lo mismo que manejar a un pibe hace 15, 20 años atrás, nada que ver. Antes vos ibas a bailar y no hacías ninguna previa, ahora si no hacías la previa sos un pelotudo. O si no te pones en pedo con 5 fernés con coca o tomas 5 birras ya no sos vivo. Entonces, es otra cosa, estamos en otro mundo, va pasando todo y por eso también apareció la droga entre medio, que es un negocio multimillonario, pero que arruinó mucha gente y a los pibes más que nada también, ¿no? ¿Y hoy lo ves eso en el vestuario donde estás o no? No, tanto no. Tanto no, a veces sí se escapa alguno, ¿viste? Alguno, vos ves que vos ahí se está pifiado y lo tenés que parar a tiempo si podés. Y si no, bueno, correrá el mismo riesgo o fracasará como fracasa tanta gente, ¿no? Y cuando te das cuenta que hay un chico que tiene una adicción, ¿vos qué haces? ¿Hablás con él? ¿Se lo transmitís a otros directivos? Primero hay que asegurarse y después sí, no sí, tanto a los dirigentes, más a la parte médica que a la parte de la dirigencial. La parte médica es la que lo tienen que ayudar, la que le hace el tratamiento, ¿entendés? Entonces lo cuidás a tu manera y de esa manera, ¿entendés? ¿Y alguno de esos excesos o quizás algún ese libertinaje lo pasaste en tus comienzos como jugador o no? No, yo ni fumé en mi vida. Yo iba a Reconquista, que todo el mundo decía, no vas a un colegio privado, y fui a ese colegio, fumaban todos, yo no fumé nunca. Iba a bailar y fumaban todos, yo no fumaba nunca, así que no. Eso depende de cada uno. Eso dice, no, te juntás con mala yunta. ¿Y qué tienes? Yo me puedo juntar con todos los peores, pero no tengo que hacer lo que hacen ellos. ¿Entendés? No, yo no me dejé llevar nunca por nadie. No, eso es verdad, que siempre se le echa a veces la culpa a sus juntas, como decís vos, y no tiene nada que ver, está en uno entrar o no entrar en las adicciones. Muchas veces algunos sectores sociales tienen un poco más de dificultad, pero está en uno, es así como decís vos. Lo social tiene mucho que ver, hoy el país está así por ese motivo. Yo creo que hay niveles muy bajos también y en vez de ayudarlo me parece que esa gente es la que fomenta lo malo para los pibes, por eso estamos como estamos. Bien, y vos ves que estás ahí en el ámbito con clubes de primera división, que los clubes realizan alguna actividad para no que los chicos no entren en adicciones, en la droga o en el alcohol. Calculo que sí, no estoy tan al tanto porque no estoy atento a eso, pero sí veo hockey para mujeres, hockey para pibes, cancha de papi, de babi, eso. Que yo ahora en Huracán lo veo eso. En la Quemita hay muchos lugares que hacen eso. ¿Y desde la AFA se impulsa algo o no? No, la AFA no se mete. La AFA con los quilombos que tiene está como para se meter en los padres de los clubes. ¿Y qué posicionamiento vos tenés con la AFA? ¿Qué crees que va a suceder en este tiempo? Nada, dos horas. ¿Qué pasa? El pedido sigue. La comisión normalizadora va a estar un año como corresponde y después se harán elecciones y quien gane y agarrará la AFA, nada más. El pedido de Caruso, ahora, a pesar de que te bausa y todo, ¿sigue o no? No, porque la gente me empuja, pero si no, ni me caliento. Es muy difícil la selección, a nivel jugador, a nivel dirigencial, es muy difícil, no es tan fácil. Tiene que pelear contra mucha gente y la verdad que lo que menos tengo ganas de pelear. Bien, y para ir cerrando, Ricardo, este fin de semana, el clásico, ¿cómo te ves entrando al gasómetro? Como un coro de puteadas. Importante, porque bailé el otro día, que se pueden todos romper los huevos. Pero no sería nada raro que entres con un coro de puteadas. No, sería normal que no lo puteen. Bueno, y para la última, el lunes, ¿cómo te ves? Contento. ¿Mucha fe hay? Si me ve contento, bárbaro. Y si me ve triste, pues estoy sin laburo. Bueno, Ricardo, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado y toda la suerte. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande para todos. Otro para vos, Ricardo. Bueno, Nico, el gran Richard, Dios, como me gusta decirle a mí, Caruso Lombardi, está un poco mi subjetividad muy impresa en esta entrevista. porque de verdad le tengo un gran aprecio, un técnico que es muy criticado por su forma de jugar, pero que a cada club que llega, el tipo cumple. Sí, y bueno, y el motivo quizás de esta entrevista, como estuvimos hablando, fue un poco ver cómo alguien que ya está hoy en la primera división y después de la carrera que tuvo y pasando por las diferentes divisionales, ¿no? Las diferentes secciones del fútbol argentino. Categorías. Categorías, no me salía la palabra, así que di muchas vueltas. ¿Qué importancia le dan a los clubes de barrio? Y resaltó mucho el tema de lo que siempre se habla, ¿no? Del club de barrio, de sacar de la calle, de transmitirle enseñanza, valores, un modo de comportamiento frente a la vida, no solo en el deporte, y como también es una guía. Un club de barrio es una guía para el chico. Sí, una guía, una ayuda, un lugar de contención, un espacio donde puede compartir con otros pibes que a veces no ve. Y en el club de barrio sí, comparten, juegan, se divierten. Y eso, por eso es importante que los clubes de barrio sigan de pie, estén custodiados y respaldados por un Estado presente, que no les suelte la mano y que no los obligue, que no los deje de lado y que le hagas pagar cosas que a veces son imposibles para pagar para los clubes de barrio, porque es un dinero que no tienen a disposición, que no manejan tanta plata, con el tema, por ejemplo, de los tarifazos de gas y de luz. Sí, ahí hay muchas cosas, y bueno, ya en el próximo bloque lo vamos a estar hablando más en un caso particular de acá en la zona, como es el Club Banda Roja, como estuvimos comentando. Y también estos días estoy viendo el tema que han elegido la gente artística, musicalización, está relacionado al señor Diego Armando Maradona, alguien que también salió de un club de barrio. Y también se puede ligar también a Caruso Lombardi, porque fue Diego Armando Maradona quien le propuso a Argentino Junior en un momento que lleve como director técnico a Ricardo Caruso Lombardi. Y bueno, así que también, de cierto modo, un homenaje, ¿no? Un cierto modo, un gran homenaje al uno de los dioses del fútbol, Diego Armando Maradona. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. No le olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. No le olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Para verte gambetear. Sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para ver. Te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola, aja, aja. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver. Escuchando FM Raíces Rock. Porque somos raíces. Porque tenemos historia. Porque hablamos rock. Porque sentimos pasión. Porque somos del barrio. La otra ciudad habla. Escuchala en Embarriados. Media hora ya pasó de las 19 horas y antes de la entrevista estábamos a punto de decir nuestras redes sociales para que ustedes del otro lado participen de esta torta, de esta hermosa torta que hemos traído para sortear hoy. ¿Te parece, Nico, si nombramos un poco las redes sociales, que son muchas? Dale, el sorteo, para recordar primero la metodología que se tiene que seguir. Dale. Es en Twitter, hashtag quiero la torta. Bien, ¿y el Twitter de...? El Twitter es @embarriadosfm, ahí nos pueden encontrar. Está con mucha actividad, estoy viendo después de mucha repercusión por... Mucha actividad y está muy concentrado. Sí. Está acá al lado del estudio y no nos está escuchando a nosotros, es algo increíble. Juan Ignacio Costa, el encargado de las redes sociales en el día de hoy. Lo que se lee es que muchos hinchas de Huracán no lo quieren al señor Ricardo Caruso, por lo visto. Pero bueno, lo que quieren sí es la torta. ¿Sí? Muchos pedidos, así que... También por Facebook nos pueden encontrar, es Embarriado FM Raíces. ¿Y ahí cómo tienen que hacer para participar del sorteo, Nico? Ahí sinceramente no me acuerdo, pero yo lo que te digo es ponerle me gusta, compartir, comentar, quiero la torta, todo lo que se pueda hacer. El que más pone gana. ¿El que más pone gana? Sí. ¿Cuánto me gusta se puede poner? 1500. Bueno, Nico, tenemos acá al lado de nosotros, tenemos a Santiago Epifanio, que... Se desligó un poco del fútbol, como en otras columnas que venía haciendo, y ahora tiene un tema de local. ¿Tampoco Hola. Mucho se desligó? No, bueno, pero no del fútbol como lo venía haciendo en otras ocasiones. Ahora va más al club y a las problemáticas que están atravesando hoy en día los clubes de barrio. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a traer una columna ligada a lo deportivo. Se trata del tarifazo en los clubes de barrio. Bueno, ya conocen esto, es de público conocimiento, estos aumentos del servicio que se han incrementado este año y han afectado a gran parte de la ciudadanía que se encuentra en la dificultad de estar recibiendo las boletas a fin de mes y no poder llegar a pagarlas. Y que bueno, que no solo le pasa a los particulares, sino a las instituciones como los clubes de barrio. Que como lo mencioné, son clubes de barrio, son clubes que uno trabaja para mejorar el barrio, para mejorar la institución que de chico iba a practicar un deporte o a divertirse. O sea, es por interés, no por un negocio, a diferencia de clubes grandes, ¿no? Y bueno, la mochila de gasto cada vez se hace más pesada. Y hoy vamos a hablar con la tesorera Sandra Cavaliaro del Club Banda Roja, que es del barrio San Carlos, ubicado en 155-40-41. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo te va? Te habla Agustín López. ¿Cómo es la situación hoy en día del Club Banda Roja con el tema de los tarifazos? Hola, Agustín. Sí, a nosotros nos afectó, es decir, nosotros luz, por este momento no estamos pagando, nos está dando el vecino, porque pedimos una audiencia acá con la municipalidad, todavía la estamos esperando, y el club no puede estar sin luz. Entonces, el hombre al lado nos da una mano. ¿Cuánto hace que existe el club, Sandra? El club existe de 2002 como Banda Roja. Antes era Retiro Norte, pero siempre fueron por vecinos del barrio. ¿Y cuánto hace que ustedes están a cargo del club, junto con José Luis? Junto con José hace 3 años que estamos. Él hace 3 años que es presidente y yo tesorero este año. Bien. Y bueno, como habrás escuchado anteriormente, esto que empezó a principio de año, seguro que a ustedes no, les ha afectado y les ha tocado, bueno, pasarla mal y no sé qué consecuencias habrán tenido específicamente. Sí, a nosotros nos afectó, ya te digo, por eso nos da luz el vecino. Nosotros hemos tenido robos de elementos de los chicos para entrenamiento y, bueno, lo fuimos entre todos. Ayudándonos, pero nos afecta mucho todo esto que está pasando. Y las actividades que realizan ahí en el club, con el tema de los tarifazos, ¿se tuvieron que reducir? No, ese tema no. Nosotros acá en el club es fútbol infantil, que va de la categoría 2010, 2011 hasta 2003. El tema del tarifazo no nos afectó. Bien, y ahora el municipio, como vos nombrabas antes, el municipio es de la ciudad de La Plata, ¿no le da respuestas a esto? No, se acercaron el año pasado, cerca de, creo que antes de las elecciones, que dijeron que le iban a dar una mano, porque es más, la sede del club está en el medio de la calle de 41. Es decir, ellos dijeron que si abrían la calle, que iban a abrir la calle, el club se tenía que correrlo para 42, y que ellos iban a venir a hablar, a darnos una mano, recorrieron el predio, vieron que necesitamos materiales, dijeron que iban a venir, pero nunca más vinieron, pedimos 3 audiencias y no tenemos respuesta. ¿Y ustedes no tienen contacto con la Federación Deportiva? No. ¿De ninguna? Porque yo tengo entendido que en la ciudad de La Plata se encuentra la Federación de Instituciones Deportivas y Culturales, que atienda cualquier reclamo a los clubes de barrio. No estaba enterada. Ah. Y te digo porque tenemos un secretario que él es el que se mueve en eso. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo todos los papeles en personal jurídica, que lo cual nosotros tenemos y estamos rubricando todos los libros de nuevo. Pero no están al tanto. ¿Y ustedes los gastos que lleva el club, cómo los sustentan? Los intentamos con una cuota mínima que le cobramos a los nenes, que es de 50 pesos, y después con el tema de las jornadas, lo cual nosotros los papás, cuando jugamos de local, le hacemos un descuento en la entrada, por la entrada sale 40 pesos, y si son dos, que vienen o viene un hermano mayor, es mucha plata. Entonces nosotros al socio le cobramos 20 pesos la cuota, la entrada. Y con eso, si después a nosotros no entra plata de ningún lado, es la plata de cuotas de los pocos que pueden pagar y el tema de las jornadas cuando jugamos de local. ¿Y de gastos cuánto tienen? Y de gasto tenés el gasto de la liga, que es casi 2.000 pesos, y después tenés el árbitro, que son 1.200, casi no te queda plata. Cuando jugamos afuera, si jugamos a Cayerga, son casi 3.000 pesos de gasto. Entre micro, sándwiches que le damos a los nenes, jugo, y ni te digo cuando viajamos afuera. ¿Cuántos chicos están ahí en el club? Y aproximadamente entre 100, 110 chicos. ¿Y desde la liga se ofrece alguna respuesta, alguna herramienta, alguna alternativa? No, la liga lo que te dice, bueno, cuando hay reuniones o que son ligadas a la municipalidad, te invitan a ir. Nosotros cuando fue un desfile de los clubes en mayo, me parece, fuimos, y dijeron que, bueno, que los clubes que han desfilado, la municipalidad iba a tener en cuenta, bueno, pedimos una audiencia, pero todavía nada. La liga en ese sentido, ellos lo único que hacen es representarte en el club, en los partidos, con otras instituciones. Lo meramente deportivo. Claro, nada más que eso. Una pregunta, Sandra, ¿cómo ves hoy en día el barrio? ¿El barrio? No, el barrio es tranquilo. Nosotros tuvimos dos robos, en realidad porque atrás hay como un asentamiento que se hizo. Si bien no son ellos, pero son gente que vienen por ahí, vienen a verlos a ellos. Entraron en este año dos veces a robar, que se llevaron pelotas, se llevaron la garrafa, banderas, camisetas. ¿Y dos robos grandes? ¿Y la policía le da alguna respuesta con estos robos? No, nada. Porque vienen a hacer peritaje, a hacer la denuncia y le dicen, bueno, si pasa algo, llamá. Nosotros igualmente hay uno, el secretario es el casero del club, pero es como que saben el horario cuando él no está y es cuando ingresan. Entonces manejan los horarios que ustedes están ahí en el club, y en esos horarios que no están es donde se han cometido estos delitos. Claro, ellos, por eso te digo, ellos saben por ahí los horarios cuando Hugo sale, y porque el último robo fue en 45 minutos cuando él fue hasta la casa de la madre de los cuadros y volvió, y cuando volvió habían entrado a robar. Nos habían roto el portón de entrada y nos habían robado las pelotas. El último robo robaron bastante, sí. Pero la policía no te da respuesta. Ellos pasan, miran, los llamás, pero más de eso no hacen. Y para cerrar la última pregunta, hoy en día, desde ustedes que se encuentran como autoridades del club, ¿qué importancia le ven al club en el barrio? El club es importante en el barrio porque vienen chicos de todos lados. Nosotros estamos en San Carlos, pero te vienen chicos de Malvina, vienen chicos de los Hornos del Retiro, y los chicos vienen, están todo el día en el club. Y hay muchos que por ahí la familia no le da mucha importancia. Los nenes están en el club. Cuando hay nenes por ahí que vos los ves, que están en la calle, están pidiendo o ya están haciendo otras cosas malas. Entonces el club para el barrio es bueno. Si nosotros tratamos de contener a los chicos, más allá que por ahí, ya te digo, vienen los papás, te lo dejan a la mañana y hasta que no termina la jornada, hasta las 6, 7 de la tarde, no se van, a veces se van solos los nenes. Para mí los clubes de barrio son importantes en ese sentido. Bueno, Sandra, te agradecemos esta comunicación que nos diste, y bueno, y también reprochamos este accionar del municipio de no escucharlos, de no darle esta audiencia que ustedes necesitan para darles una mano a ustedes y poder solucionar este problema que están pasando en este momento. Sí, sí, la verdad que es serio, pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Bueno, Sandra, te mandamos un abrazo grande y nos estamos comunicando. Dale, gracias a ustedes. Buen programa. Gracias. Bueno, la problemática de los tarifazos llega hasta los clubes de barrio. Sí. Y no tienen respuesta todavía desde el municipio. Hay lo que sí se presentó la semana pasada, el 20 de octubre, es un proyecto de ley que impulsó el senador Federico Susvielles, que lo que hizo fue desde la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, es darle un respaldo y que todo aquel club, toda aquella entidad de bien público de un club, de barrio o pueblo, porque diferencia las cosas, si no paga el impuesto, que no se le corte, que no se le corte el servicio. Esto hasta el año que viene. Entonces se giró de senadores a diputados y esperan que haya alguna respuesta. Pero estas son todas de iniciativas que siguen. Son proyectos, todavía no hay nada concreto. No, y queda claro acá con el testimonio de la tesorera del Club Banda Roja, Sandra Cavallaro, que afirma que no le dan respuestas del Estado. Me llamó mucho la atención que no haya ninguna organización o federación que se haga cargo del club, o por lo menos del barrio y de los clubes de todos los clubes que se encuentran, porque no es el único que debe sufrir. No, es así, son todos los clubes, también, bueno, clubes de barrio, también las pymes están sufriendo mucho en estos momentos. Hay mucho. Y bueno, esperemos que se solucione este problema que hay con los tarifazos, con el gas, con la luz, porque no solamente afecta a las pymes o a los clubes, sino también y principalmente a los vecinos que utilizan esos servicios. Es así. A todos. Y es fundamental que estén funcionando, que estén cubiertos por el Estado y que estén protegidos. Porque además que ustedes vayan pensando que primero arrancan cerrando actividades, después arrancan sacando profesores. Y hay algunos clubes que si se sigue dando marcha al tarifazo, terminan cerrando las puertas definitivamente. Y fíjate del Club Banda Roja haciendo solamente una actividad que es el fútbol infantil, como tantos gastos que hay y poco ingreso. Entonces, que se tome dimensión de este siendo una actividad sola, otros clubes que realizan más actividades. Sí, así es. Y si no fuese por este vecino que le presta el servicio eléctrico, Banda Roja no estaría funcionando. Camino solo y aunque dé vueltas no hay... FM Raíces Rock. Somos nosotros. Volvimos acá a Raíces Rock en la 88.9. Y para aquellas personas que no tengan una radio a mano, también pueden contactarse, pueden escucharnos a través de la página web de la radio www.fmraicesrock.org. Ahí no solo podés escuchar, sino que hay muy buenas notas que están relacionadas siempre a lo popular, a lo alternativo y al barrio. A la otra ciudad, a la otra ciudad que somos nosotros, que la estamos, no sé, sacando a luz, sino que dándole un poquito de voz más fuerte para que las personas del barrio se hagan escuchar y las problemáticas sean solucionadas. Y ahora, Nico, tenemos acá una compañera, a Julia Basualdo, que nos trae una columna, como anticipábamos hoy, relacionada a las mujeres. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo están? Sí, así es. Vengo con una columnita sobre los femicidios. Sobre el género, que es algo que se estuvo discutiendo hace ya varios meses. En los últimos meses, la consigna Ni Una Menos, digamos que estuvo en boca de todos, y parece que es una discusión que ya está hiper discutida y analizada, pero sin embargo nos seguimos encontrando con medios de comunicación que abordan la problemática de un lugar retrógrado. Sí, sí, siguen poniendo a la mujer desde un lugar estigmatizante, no le dan el lugar que tendría que tener la mujer y la siguen señalando muchas veces que muy inferior al hombre. Sí, totalmente, es como las culpan de lo que sucede, bueno, te mataron porque usabas un shortcito, te mataron por tu forma de vida, digamos, y es así, digamos, los grandes medios normalizan los hechos violentos en vez de profundizar, digamos, sobre esta problemática. Me parece clave que hay que entender que el femicidio no empieza con un hombre pegando a una mujer, sino que empieza desde el relato cultural, donde se muestra a la mujer como un objeto de consumo y donde el hombre, digamos, es como el dueño de esa mujer y de todas las mujeres. Y en los medios de comunicación, muchos de esas voces que salen dicen que apoyan esta consigna de Ni Una Menos, de Viva Nos Queremos. Y rebobinas ese mismo programa y están cometiendo actos de estigmatización contra la mujer, no valorándola como la tienen que valorar y demostrando su machismo. Pero totalmente. De un momento para otro dicen, no, ni una menos y vivas no creen. No es levantar, digamos, simplemente el cartel de ni una menos, sino, digamos, en tu programa hacer que eso se cumpla, o sea, no... Es el clásico ejemplo de Tinelli cortando la pollerita. Después vos no podés levantar, digamos, el cartel de una menos, estás cosificando a la mujer. Y bueno, nada, me parece clave porque las cifras son terribles. En lo que va del año hubo 226 femicidios en la Argentina. ¿226? Sí, y a veces esto nos parece como lejano, pero la violencia de género ocurre en todos lados. En el mundo, en Latinoamérica, en Argentina, en La Plata y en San Carlos. En 158, entre 34 y 35, el 17 de septiembre, Lucía Guadalupe Ríos, de 16 años, fue asesinada por su exnovio. Gustavo Arzamendia la mató de un tiro por la espalda. Fue un caso que sí, quizás salió en algunos medios locales, pero no en medios nacionales. Por eso me parece que está bueno contarlo. Sí, y hubo mucha... Pues, Lucía era estudiante del Liceo Mercante. Sí. Y hubo muchas movilizaciones que no tomaron la relevancia suficiente, como decía Julia, en los medios. Porque hoy es la herramienta principal para hacer visibles las cosas, un medio de comunicación. Entonces, no plantear solamente el debate simplista, sino, como decía hoy, y desde que arrancó la columna, algo más profundo y... ir a la raíz de todo esto, que es algo cultural. Totalmente. Después otro caso es Elisa Locatelli, una joven con discapacidad que estuvo desaparecida durante casi 2 días en Melchor Romero y la encontraron el lunes por la noche, digamos, deambulando en la zona de 159-514 y después constataron que fue abusada sexualmente. es terrible lo que le pasó a esta chica y yo, por lo menos, no lo leí en muchos lugares, en pocos medios salió. Y otro caso que me parece también que no fue un femicidio, pero que sí se hizo una estigmatización grave acá en Melchor Romero, es el de Emilia Oscaimata Curi. Su causa sigue parada y cada vez que se trata el tema es estigmatizada constantemente por ser mujer. Y, no, esa es verdad lo que decís vos, que los medios de comunicación estigmatizan por ser mujer y también ocultan muchas veces, como es este último caso que contás vos de Emilia, los supuestos que finalmente no eran, seguro que estaba drogada, seguro que estaba borracha. Finalmente en su sangre, el análisis le dio que no tenía nada en sangre. Por eso también es importante, ¿no? El rol del comunicador en esto me parece hiper importante porque, nada, es lo que le llega al ciudadano, que muchas veces después se repite de boca en boca. Y muchas veces no, creo que se repite y mucho se repite. Sí. Esto que dicen los medios de comunicación masivos, porque los medios, como es el caso de Raíces Rock, no transmiten esto, sino que van, como dice Julia, a tocar lo cultural, que no solamente decir, no, que la asesinaron por esto. Y no, no es por eso. La asesinaron porque vivimos en una sociedad machista, porque hay personas que no respetan a las mujeres, y luego están los medios de comunicación que encubren a estas personas y tratan como a su... son sus propias asesinas ellas mismas, es así, como que por ellas mismas son asesinadas, y no totalmente. Es así. Totalmente, por su forma de vida, digamos, no aceptada por estos medios, o lo mal visto por la sociedad quizás. Y bueno, para cerrar quería decir que me parece clave hablar de género en un medio como este, dar la lucha desde el rol de comunicadora, y por supuesto que con esto invito a llamar a la reflexión, que necesitamos un Estado garante de políticas sobre género, pero también un ciudadano y ciudadana comprometida con el tema. Bueno, Julia, y de acá, de Embarriados, vamos a estar para dar esta disputa cultural, esta lucha que es necesaria y que hoy en día tiene un poquito más de resonancia, pero viene desde muchos años atrás. No es que fue el año pasado con la primera marcha de Ni Una Menos, o este año con la segunda, o con el paro que se realizó el anterior miércoles pasado, sino que hay que seguir dando de esta lucha cultural para que las mujeres sigan vivas, sigan haciendo lo que ellas deseen y no haya un hombre que las asesine o les impida realizar la tarea que quieran realizar, valga la redundancia. Así que, Julia, te agradecemos mucho esta columna y vamos a seguir tocando este tema que hoy en día nos invade y es necesariamente estar empapados para informar a la sociedad. Totalmente, muchas gracias. La ciudad de las diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces, rock, rock, rock. Francisco llegó a Suecia para conmemorar los 500 años de la Reforma de Lutero. En el día de la fecha se cumplen 500 años de que Martín Lutero clavará sus 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta de iglesias de Wittenberg, origen de una de las mayores fracturas de la historia de la iglesia con división entre protestantes y católicos. Se mantuvieron enfrentados hasta el reinicio del diálogo teológico entre ambos en 1967. Esta será la primera visita de un papa al país escandinavo desde 1989, cuando llegó a Suecia Juan Pablo II. Se realizó la séptima conferencia nacional de jueces. El encuentro, que tuvo su apertura en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, reunió a los magistrados de todo el país, tanto del Máximo Tribunal de la Nación como de los Tribunales Superiores Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todos los fueros e instancias. El intendente platense, con motivo del encuentro, dijo lo siguiente. El sistema judicial es un sistema que hace muchísimos años se ha quedado en el tiempo, ¿no? Con juzgados abarrotados, llenos de causas, falta de personal, faltas de presupuesto. Y una justicia donde siempre, de alguna manera u otra, privilegió, en vez de a la víctima, al victimario. Entonces creo que eso hay que empezar a trabajar en la legislatura, darle un papel fundamental a la víctima, que es claramente lo que va a marcar un antes y un después en este sentido. Pero creo que la reforma se trata de eso, ¿no? De poner en valor a la justicia, de darle más importancia a la víctima, un papel preponderante, y sobre todo esto en materia penal, que es clave, ¿no? Antes de poner en libertad a una persona que fue procesada y condenada, poder consultar en este caso a la víctima para que también tenga una opinión en ese sentido. Polémico aumento de la dieta de legisladores. Tras la discusión por el bono de fin de año y la reapertura de paritarias, en las últimas horas trascendió el aumento del 31% del cobro de los viáticos por parte de los senadores y diputados nacionales. Pablo Tonelli, por el bloque Cambiemos, comentó que estaba de acuerdo con la medida y añadió quejas al sueldo de 8.000 pesos de los legisladores. Tiene que haber cierta correspondencia entre lo que se gana en los distintos poderes del Estado y en las distintas tareas más o menos equivalentes del Estado. Nosotros cobramos menos que un ministro del Poder Ejecutivo, bastante menos que los jueces, que además no pagan ganancias. Nosotros estamos en la escala más alta de la remuneración que paga el Estado, pero también porque estamos en la jerarquía más alta. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre con otros trabajadores del Estado, no cobramos antigüedad, no cobramos aguinaldo. Son rubros que sí cobran el resto de los trabajadores. Bueno, pero insisto, tiene que haber cierta correspondencia. ¿A ustedes les parece que está bien que los ministros o los jueces ganen esa misma cantidad y nosotros no? Yo no entiendo por qué, cuál sería la diferencia. Siguen los conflictos por el agua. Luego de 2 meses de lucha por parte de los habitantes de Gonet y Villa Castells, los reclamos por el servicio de agua se extendieron a otros puntos de la ciudad. Vecinos de Tolosa se quejaron del olor del agua y de la mala atención al público por parte de la empresa, además de las tarifas que pagan por el servicio, que llegan hasta 700 pesos. En San Carlos, la semana pasada, en la zona de 32 y 151, el suministro de agua potable estuvo cortado durante días hasta que un ciudadano amenazó con cortar la calle si no lo arreglaban. El gobierno de Garro podría crear 5 delegaciones municipales más. Julio Garro pidió una prórroga para presentar en el Consejo Deliberante el proyecto de presupuesto para el 2017 y aseguran que uno de los motivos de la demora está vinculado con la creación de nuevas delegaciones que ejecutará el Gobierno Nacional en La Plata. El motivo es el crecimiento demográfico que se produjo en la ciudad en los últimos tiempos y las delegaciones que se prevén crear son las de Villa Castells, Parque Sicardi, Barrio El Rincón, Los Porteños, Las Banderitas y El Paligüe. Campaña contra el cáncer de mama. Ayer, más de 400 personas participaron de la Corre Caminata que sirvió como culminación de las acciones desarrolladas por la Municipalidad de La Plata, enmarcada en la campaña El cáncer de mama es un tema de todos. En ese marco, el intendente de La Plata, Julio Garro, destacó: es un día importantísimo porque seguimos trabajando mucho con la prevención y recordando que hay que controlarse. El 95% de los casos de cáncer de mama se puede curar si se detecta a tiempo. Son las 8:01 de la noche, estamos en el barrio de San Carlos y la mínima son 21 grados. Salgan de mí, salgan de mí, no vuelvan. Llegó el momento de embarrarte en tradiciones. Es tiempo del espacio cultural. Se viene embarriado. Bueno, Nico, vamos a meter un chivito, si se quiere decir de alguna manera, pero no es un chivo, sino es un agradecimiento. Ah. Ah. Hay olor a chivo acá, qué diferente. Pero no, bueno. Yo me bañé, así que de mi parte no es, no sé si él está manejando redes, Juan Ignacio Acosta, se habrá bañado hoy o no, pero... Hablando de manejando redes, antes que se sigue enojando, también está Miguel Malgor colaborando y ya nos tiró un par de indirectas. Mira, del otro lado... No sé si se dan cuenta ustedes del otro lado que la operación no es la misma operación de antes, hay fallas. Muchas. Ah, está saliendo perfecto. Tenemos una nueva operadora acá en el grupo, Sofía Palavecino, que está incursionando en esta nueva modalidad, dejando de lado a Vanina, que Vanina la está mirando mal, me parece. Cuida. ¿Qué nombre tiene la consola? La consola, sí, ya. Para ti te iba a decir, me iba a quedar muy bien, pero bueno. Bueno, Nico, el agradecimiento al que te venía relatando y metiste al medio. Perdón. Es a la panificadora, que es quien nos regaló esta torta para sortear en el día de hoy y regala también las tortas que hemos sorteado antes. Se viene de muy lejos, de Villa Elisa, la torta, es marchando. Avenida Arana y Calle 4. Que, bueno, también hay que reconocer un trabajo de Josefina Mieva, que es la persona que nos acerca la torta acá a Embarriados para que ustedes participen y puedan comerla o regalársela a alguien también. Y bueno, la torta que es una pinturita. Y hablando de pinturita, de pintadas en las paredes, de arte callejero, ya está con nosotros Nico Barrera con la columna que ya dijimos que va a estar más que interesante. Hola Nico, ¿cómo andás? Hola, buenas noches Nico, buenas noches Agus. Sí, iba a traer esta columna que es sobre comunicación alternativa, más precisamente del arte callejero. Al principio del programa estuvieron mencionando algo, también mencionaron la importancia de la comunicación hoy en día, cuando hubo tiempos en Argentina en que la comunicación estaba censurada. Por eso creo que para la comunicación alternativa es importante destacar el trabajo de los compañeros Daniel Mariani y Diana Teruggi, que ya en la época de los 70 daban la batalla comunicacional a través de la revista Evita Montonera, que era una revista clandestina. Hay para aportar. Para que se conozca un poco la historia, hay un cuento, un relato, La Casa de los Conejos. La Casa de los Conejos. Que cuenta, sí. Retrata muy bien esa historia, es algo que está muy bueno. Y el lugar también donde está ubicado es para conocer. Sí. Y es interesante esta Casa de los Conejos, como es llamada en la actualidad. Se puede ir a recorrer, si se puede conocer sus instalaciones y cómo fue los acontecimientos que sufrieron los habitantes de ese hogar en la última dictadura militar, porque es allí donde tenían esta imprenta, no me gusta decir imprenta clandestina, porque no sé si es la palabra correcta, pero esta imprenta donde llevaban una comunicación que en ese momento no era bien vista por quienes estaban al mando del gobierno argentino. Sí, tal cual, y aparte era una comunicación alternativa que rompía con la mirada hegemónica de los medios en ese momento. Es por eso que retomando todo esto, es lo que vengo a hablar hoy es de comunicación alternativa, más que nada comunicación callejera. Hoy claramente no tenemos los mismos problemas de censura que tuvieron en esa época, pero sí hay algo que es que la comunicación callejera, el graffiti o los stencils o el muralismo, muchas veces se encuentra mal visto, se lo tilda de vandalismo. Y creo que es importante aclarar esto y retomar que la calle es una herramienta de lucha, es una herramienta más que tenemos que tomarnos para comunicar y para construir sentido. Es decir, en las marchas que se hacen en la calle es donde se ganan las luchas, y estas luchas no pueden pasar solo en un día de marcha y listo, tiene que quedar algo. Así sea una consigna, una frase, algo que necesite ser expresado. Entonces, en ese sentido, me parece que tomar la calle como una herramienta comunicacional y más que nada en la coyuntura que estamos viviendo, donde los medios hegemónicos atacan a la construcción de sentido común constantemente, me parece que es importante poder retomar la calle como una herramienta. ¿Y vos crees que lo hacen por algo en especial los medios? Porque de parte de los medios de comunicación también van en contra de este arte callejero y lo estigmatizan. ¿Crees que es por algo en especial? Y sí, básicamente porque vos en la calle es donde vos ganás las luchas y donde vos podés construir el sentido en el, o sea, digamos, el trabajador que está todo el día en la calle, que está laburando, que va de un lado para el otro, es ahí donde se puede encontrar una mirada que se oponga a la televisión cuando llega a su casa y lo primero que hace después de estar rematado todo el día laburando, llega a su casa y prende la televisión. Entonces no es casual que desde ese medio o por ahí los grandes diarios o medios de internet, no es casual que te quieran tirar abajo, ¿no? Todo este tipo de comunicación callejera o los grafitis diciendo que es vandalismo. Sí, porque se expresan otras necesidades también. Es como siempre planteamos de acá. Quizás acá FM, Raíces Rock o otros medios populares y comunitarios, ¿sí? Comunitarios expresen esas necesidades. Pero los grandes medios o quizás los más consumidos no es así. Tienen otros intereses. Entonces está bueno esto, lo que decías vos, Nico, y poner en debate o lo que buscan es ¿cómo te puedo decir? Desprestigiarla, diciéndolo como que es vandalismo. Y no se sabe quizás cuál es el límite, o no está bien claro. No, pero es una expresión cultural de parte de ellos, es una expresión personal de lo que están sintiendo en ese mismo momento. Entonces está bien que quede plasmada en una pared, como decía Nico, un mural, un stencil, de la forma que sea, pero habla ese arte, habla de algo en específico, de una frase, por ejemplo, el ni una menos, como yo nombraba también al principio del programa, ese mural que está en 1:58, que dice, cuando los medios callan, las paredes hablan. Entonces hay una expresión del pueblo y de la sociedad que se ve en las calles de La Plata. Sí, es como decía Lumpen Bola, que es un muralista muy reconocido de la ciudad de La Plata, que donde hay un stencil, un graffiti, una frase, un mural, lo que sea, donde hay arte callejero, hay una voz que necesita ser escuchada, y más que nada escuchada por parte del Estado. Por eso, como decías vos, esas pintadas de Ni Una Menos, o pintadas por el boleto educativo gratuito, también aparecen en la calle. Son demandas populares que necesitan ser visibilizadas y que también necesitan que perduren en el tiempo. Es decir, una frase que está escrita perdura un par de años en el tiempo, si es que no la tapan arriba. Y eso construye un sentido alternativo, un sentido más que juega para el lado del pueblo. Aparte, otra cuestión por ahí es que cuando se acercan campañas electorales de los presidentes y eso, podemos ver las calles llenas de afichazos por parte de los candidatos o pintadas, más que nada en las grandes paredes por ahí, vote a tal candidato. Y en ese sentido no está visto como vandalismo. Y al fin y al cabo es lo mismo, es una expresión que está en la calle. Y quizás esas pintadas, si te pones a tomar, no sé, el tamaño o lo que quieran decir, ocupan más espacio. Si quizás tomamos a eso como el medidor de que si es vandalismo o no, ocupa más espacios, sí. O quizás paredes de lugares que una frase es un cuadradito más chiquito, expresa millones de cosas más diferentes y más necesarias que votar a tal cosa. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es lo que se entiende por vandalismo y qué por arte callejero? ¿Qué diferencia hay? Eso es lo que está bueno que planteaste. Sí, está bueno poder diferenciarlo. Y nada, tener en cuenta esto, como decía al principio, y como para resaltar, que creo que es lo más importante, que la calle sea una herramienta de todos, que la calle es el lugar donde está la masividad, donde la gente circula, donde la gente ve las problemáticas sociales. Entonces ahí donde también se tiene que empezar a construir sentido. Eso creo que es lo más importante a resaltar de esto. Sí, sí, es verdad lo que decís, es en las calles donde el pueblo trabajador y el ciudadano también circula y donde tiene que ver también estas expresiones culturales y necesidades también muchas veces del pueblo, que en los medios de comunicación ese pueblo que está en las paredes no habla, no está, no tiene la voz que tiene que tener. Entonces es necesario que estas paredes estén para hacer funcionar como un medio de comunicación para este sector del pueblo. Sí, sí, tal cual. Creo que eso es lo más importante destacar y por eso quería compartir esta columna con ustedes, con todos los oyentes, porque me parece que es un tema que tenemos que empezar a profundizar. que hay muchos medios de comunicación que nos avasallan con información muchas veces incierta, muchas veces confusa, no llegamos nunca a saber bien lo que está pasando, y creo que una consigna en la calle sintetiza mucho más una problemática social que estar mirando cualquier canal de televisión a las 24 horas del día. Bueno, Nico, te agradecemos mucho por esta columna, y desde Embarriados estamos en contra de que se trate a estas expresiones culturales, expresiones del pueblo, sean estigmatizadas y no sean valoradas y resignificadas como lo tendrían que hacer. Así que, Nico, te agradecemos mucho esta columna y nos estaremos viendo seguramente el lunes que viene. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y nos veremos el lunes que viene. Hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. Somos nosotros. FM Raíces Rock. Son del Potrero. Viví el fútbol amateur en Embarriados. Vas remando segundos en el vacío y el cabezudo se pone la máscara. Es el disfraz de la toma del espíritu. Cada macaco tiene su cáscara. Bueno, Nico, estuvimos hablando un poquito de arte, arte callejero. Y en las canchas también hay arte. Hay jugadores que tiran un lujito que otro. Y para que nos cuente un poco de fútbol, nos hable un poco de Nueva Alianza, tenemos acá a nuestro lado a Marco Cercato con su columna de todos los lunes. Esta columna que es característica ya principal de Embarriados. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo te va? Hola, Agustín. Hola, Nico. Vengo con todas las pilas hoy. ¿Quieren que les diga por qué? Pará, no hay día que venga con las pilas media apagadita. No, pero hoy vengo más encendido todavía. ¿Será por el reto que tuvimos el lunes pasado que viniste muy, muy sumiso, muy tranquilo? Ahora me gusta. ¿Cuál fue el reto? ¿Para recordar? No, el lunes pasado arrancó. No, les traigo una columna de... No, así es, cambió. No, igual vengo con más pilas por el fin hoy, de semana. Hoy te noto. ¿Será y también... para levantar un poquito el lunes, viste? Porque estamos, viste que el lunes siempre es un día medio bajón. ¿Será también un efecto del partido de Alianza esto? Obviamente que sí, olvídate. ¿Quieren que les diga cuánto salió, chicos? A ver, ¿cómo salió Alianza? 4-1. 4-1, ¿escucharon eso? Bolía. 4-1. Goleada de Alianza. Chicos, llegaron los goles, parece ser. Partidazo de Alianza en todas las líneas. Los goles los metieron Fernández a los 16 de primer tiempo, Zanga a los 33 de la misma etapa. Ya en el segundo tiempo, Villalba de Estrella de Berizo puso el único gol de descuento de Estrella. Clúa a los 18 metió el tercer gol y Zanga en una segunda oportunidad a los 30 minutos. Amonestaciones y expulsiones no hubo esta vez. Antes que nada te voy a felicitar. ¿Por qué? Upa. ¿Qué dijiste el lunes pasado de Zanga? ¿No te recordás? No se acuerda. No, pero a ver, decime qué es lo que dije. Que era un jugador fundamental para Alianza. Sí, ahora la verdad que su vuelta al equipo benefició en todos los aspectos, porque la verdad que empezaron los goles. Zanga, recordemos que el partido pasado le había costado meter goles. Bueno, hacía rato le metía goles. Y tuvo la vuelta gloriosa, dos goles, un golazo tras el otro. Vamos a hablar, uno por arriba al arquero, afuera del área, el que fue el segundo gol. Sí. Y el cuarto gol, bueno, de una asistencia. Muy lindos goles, ¿eh? Yo lo que vi en el partido es que, bueno, Estrella jugó muy ordenado, jugó bien plantada las posiciones, un 4-4-2 básico, pero muy firme en la defensa, se adelantó mucho. Recordemos que jugó de visitante en la cancha de Everton, porque Estrella jugó de local por el tema de que, bueno, tiene suspendida la cancha. Sí. Everton es una cancha muy grande, por ese criterio. Decidió adelantar un poco la defensa hasta tres cuartos de cancha, bueno, de Alianza. Y digamos que el equipo jugó más adelantado. Estrella jugó muy apurado, muy acelerado. Eso también le jugó en contra porque después vinieron los contraataques de Alianza. Y bueno, acertó en cuatro situaciones el equipo de Barrio San Carlos. También volvió a aparecer Cluba. Y esto, espera. Sí, antes que diga algo, otra alabanza acá a Cluba y todo. ¿Qué vos decías que dijo de Sanga la semana pasada? Lo dijo de Sanga, lo dijo de Cluba, lo dijo de Serrano, lo dijo de Secato, lo dijo de todo. Lo dijo. Pero hizo un énfasis mayor. Quedó el fantasma de Caruso dando vuelta acá, te digo. Yo se lo voy a reconocer a mi amigo Marco Cercato. Bueno, pasamos ahora a la parte de testimonios. Testimonios, bueno, audios no hay porque se me acabó la batería del celular, desgracias de la vida. Pero bueno, acá tengo los testimonios escritos. Hablamos con Guillermo Sanga y con Juan Manuel Cubelli. Un saludo para los dos y para todo el plantel de Alianza que siempre nos escucha todos los lunes. ¿Nos escuchan? Sí. Qué grande. Y yo les voy a decir algo a los chicos de Alianza. No lo prometió al aire, pero sí fuera de él. Y no sé si debería estar haciendo esto o no. A ver. Pero Marco dijo que le iban a dar una camiseta. Puede ser. Puede ser, eso vamos a ver bien con la dirigencia de Alianza. ¿Me la querés regalar a mí? y bueno, vamos a ver. Un pantalón, me gustan los pantalones de fútbol. ¿Las medias? No, la media, que andar con unas medias. La media para la facultad con unas medias en verano. No, imposible, imposible, no. Pantalón. Vamos al importante. Está con buzo acá adentro. Vamos al importante, chicos. Tiene buzo, ojalá pues está en cuero yo. Bueno, vamos a lo que dijeron los chicos, porque es fundamental lo que dice. Bueno, el goleador de la tarde que metió dos goles, Guillermo Sanga, dijo que fue un partido duro como la mayoría de los partidos del torneo. O sea, dijo, no tuvimos muchas tenencia de pelota, pero pudimos convertir los momentos justos. Nos acomodamos muy bien el partido, la cancha grande, y estaba en buen estado. Se podía jugar por abajo, y eso nos beneficiaba. Estábamos muy bien parados en defensa, y en el medio, y arriba, por suerte, convertimos en las que llegamos. Cubelli, el arquero, muy buen partido de Cubelli, la verdad que atajó dos o tres situaciones muy claras de Estrella, que, ojo, Estrella ha tenido 15 minutos en el segundo tiempo, que ha tenido su protagonismo, después, bueno, todo el partido que restó, bueno, Alianza fue protagonista pleno. Cubelli dijo que supieron aprovechar la falencia defensiva de Estrella, marcando adelante en un campo grande como lo es el de Everton. Uh-huh. Y si bien tuvieron la posesión de la pelota la mayor parte del tiempo, dice, nosotros aprovechamos los espacios en el fondo y con nuestros delanteros rápidos y los volantes sacamos la diferencia. Aprovechamos y comprendimos cómo se estaba dando el partido y pudimos aprovechar las salidas rápidas y el espacio que nos dejaban en el fondo. Claramente jugaron un juego de contraataque, si vamos al caso. Y también lo que veníamos hablando en los últimos programas de estos partidos eran, se sumaba no de a tres, de a seis puntos. ¿Cómo se acomodó en dos partidos Alianza, Marco? ¿Cómo se acomodó Alianza? Ya les estoy diciendo cómo quedó la tabla, que la verdad que está que arde el torneo. ¡Ah, sí, sí, está que arde! Fuego. Vamos a empezar primero principal, porque ya creo que hay tres candidatos claros por ahora, si no se suma alguno de los que están abajo, ¿no? A ver, si... Dale. ¿Esos tres solo van a pelear el campeonato de acá en adelante, decís vos, o no? Todavía restan 5 o 6 fechas, pero... Pero tenés que jugar. Pero podemos decir que hay tres candidatos muy claros. Criba, el campeón del torneo pasado. Bien. Asociación Corel Bransen, que también se integró al torneo un poquito tarde, pero está segundo. Bien. Y Asociación Nueva Alianza, nuestro equipo, el equipo de barrio. El equipo de barriada. Sí, es el equipo del barrio. Nuestro equipo. Bueno, Criba 23, Bransen 21. Está invirtiendo en clubes de barrio, Marco Cercato. Bueno, Criba 23, Asociación Corel Bransen 21, Asociación Alianza 20. Después más abajo está Deep con 18, Crifa 17 con Porteño, que Porteño bajó rendimiento, volvió a perder. Y Tolosano con 16, así como última instancia. Pero ya tenemos tres candidatos muy claros. Resultados, Crifa le ganó 2-0, perdón, Crifa le ganó 2-0 a San Lorenzo. Porteño perdió con Bransen. Peñarol le ganó. Y así importante, Criba le ganó a Curuzucuatía. Y estoy buscando el partido. Bueno, ganó Estrella Berizo y Bransen le ganó 2-0 a Porteño. ¿Qué próxima, se viene, Marco? Próxima eso, fecha, bien. Sí, próxima, sí, cómo no, ya vamos a eso. Alianza recibe en su cancha de 38-155, donde hace de local, a Círculo Cultural Tolosano. Quizás un partido un poquito más flojo porque Tolosano anda por mitad de tabla. Está séptimo, está con 16 puntos, a 4 de Nueva Alianza, así que si en una de esas le gana es que Nueva Alianza, queda un punto nada más. Está todo muy trabado. Pero hay que tener en cuenta que si pierde Alianza se le alejan Bransen y que iba en caso de ganar. Hay que ver que, cómo salen esos resultados. Bien. Por eso también dijimos hasta Tolosano, porque hasta ahí llega más o menos la tabla. La última, para cerrar. ¿Se anima a tirar un resultado, a fichín, a qué jugador le ponemos? No, resultado no, sí ficha a un jugador. Fichín. No me gusta hacer mufa, no lo soy. Si no, es culpa de Marco, no tuya. No, no, pero yo pero que quede soy... tirar un jugador, chicos, yo pues... Dale, a ver, ¿quién va a ser la figura del próximo partido? La figura del próximo partido... Dos te doy de elegir. Vamos a ver, yo para mí, Cluba sigue siendo importante. Bien. Primera figura. Sí. Aclaración aparte, rápido. Es el segundo mejor goleador del campeonato. Porque está Nicolás Terminero de Crifa con 8. Cluba está con 7, así que bueno, está ahí. Y después, el fin de que viene yo lo pasa. Me jugaría por. Me gusta mucho por el costado izquierdo Fernández. Me gusta Fernández. Ahí está, listo. Ya está el pronóstico de los referentes y de los quienes van a ser las figuras para el próximo partido que va a estar disputando Nueva Alianza. Así que Marcos, te agradecemos esta columna como todos los lunes y te esperamos el lunes que viene. Bueno, como siempre, muchas gracias, chicos. Bueno, Nico, ¿te parece ahora, antes de que llegue la columna de Internacional, escuchar un poquito de música? ¿Qué tenés ahora? ¿Te parece Suéltate Rock and Roll de Polifemo? Si tú dices... Transforma a cada instante y nosotros también somos parte de él. Internacionales, con la mirada analítica de Gonzalo Bayón. 20:30 de este lunes 31 de octubre. Y antes de comenzar con la columna de Internacional, vamos a mandar un saludo a Leandro Elizalde y a Santiago Caliendo que nos están escuchando. Caliendo no nos está escuchando, esto es mentira. Me acaba de mandar un mensaje, no lo voy a leer, pero sí, nos está escuchando como todos los lunes. ¿Cuándo va a venir acá? Esperemos que pronto, quiero... Se extraña su voz. Esa voz de locutor. Así que Santi, si nos estás escuchando, esperemos que el próximo lunes te acerques acá, aunque sea a saber unos mates, porque Nico no sé si te quiere tener al lado o no. Y se extraña su presencia. Igual está bueno porque hoy, ante el poco oxígeno que hay acá, si llegaba a venir Santi... Qué malo que es, muy malo el señor Canepa. Pero no quiero dejar de lado acá a otro integrante de las columnas, a el señor Gonzalo Bayón, que como siempre trae una mirada, como dice... la cortina analítica del mundo internacional. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andás, Gonzalo? Bueno, hoy vamos a volver con las noticias internacionales. Bien. Bueno, vamos a hablar de Venezuela. En Venezuela muchas veces ha hablado referente a la crisis económica, social que vive el país. Pero bueno, hoy se llevó a cabo la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno venezolano y el sector de la oposición. Reunión que, como habíamos dicho, fue impulsada, si se quiere, de alguna manera por parte del Papa Francisco. Sí, por la Iglesia Católica, por el Vaticano. Y también viene acompañada una coordinación por los mediadores de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. ¿Qué se pudo plantear en esta reunión? Principalmente fueron dos puntos. El primero, se coordinó la futura reunión que van a tener, ¿sí? Va a ser el 11 de noviembre. Y en segundo punto, se pudo establecer 4 mesas de trabajo para poder empezar a trabajar contra esta problemática venezolana. ¿Estas mesas de trabajo por quién van a estar integradas? ¿Por parte del oficialismo y de la oposición? Tiene integrantes. Del oficialismo tiene integrantes. De la oposición, y van a estar coordinadas por un representante de UNASUR o de la Iglesia cada mesa. Te comento las mesas, ¿sí? Dale. La primera mesa se va a trabajar paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. Esta mesa va a estar coordinada por un integrante de UNASUR, que es el expresidente español, Zapatero, Rodríguez Zapatero. Sí. La segunda mesa va a ser verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y conciliación. En esta va a estar coordinado por un miembro de la Iglesia Católica. La tercera mesa va a trabajar economía social, la cual va a estar coordinada por el representante de UNASUR, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y la cuarta mesa, que va a trabajar generación de confianza y cronograma electoral, que va a estar coordinada por el expresidente de Panamá, Martín Torrijo. Variadas entonces son las mesas estas de diálogo que se van a dar entre la oposición y el oficialismo venezolano, y bueno, y también interviniendo otros actores de la sociedad civil, como es parte de la Iglesia o miembros también de UNASUR. Se hizo en las diferentes temáticas mucho hincapié también en lo que es la paz y los derechos humanos. En los derechos humanos creo que son los puntos más cuestionados, y la parte económica en Venezuela. Recordemos que lo que se ha pedido, ¿sí?, los sectores, vamos a decir, menos opositores al gobierno de Maduro, es que se pueda llegar a un entendimiento para poder salir de esta crisis. Que bueno, que tendría que ser básicamente lo que se está haciendo, ¿sí? Con organismos internacionales, especialmente la UNASUR. Es muy importante que una entidad latinoamericana esté presente, y no, bueno, se base todo en la ONU, en las grandes entidades, claro, internacionales. Podemos recordar un poco de dónde viene este conflicto, esta nueva etapa de conflicto, ¿sí? Porque bueno, el conflicto de Venezuela viene ya hace muchos, sí, años. Bueno, el último acontecimiento que decayó en una explosión, vamos a decir, social en Venezuela, vino a raíz de que el Parlamento venezolano declaró que el presidente Maduro en Venezuela practicó un golpe de Estado. Determinación del Congreso viene a consecuencia de un veto que hizo el presidente Maduro a un pedido para que pueda sufragar los venezolanos para pedir una revocatoria del presidente Maduro. Es decir, la revocatoria iba a estar ligada a la decisión del pueblo venezolano. Esta votación para los venezolanos iba a ser aprobada por el Congreso venezolano. que tiene amplia mayoría opositora. Bueno, el presidente Nicolás Maduro vetó este pedido de votación y es por esto que el Congreso dictaminó que es un dictador, sí, que hizo un golpe de Estado en Venezuela y además llamó a la ciudadanía venezolana a salir a las calles y exigir que se vaya el presidente Maduro. Sí, encima la palabra golpe de Estado en Venezuela es fuerte porque han vivido no hace muchos años. Nosotros las vimos en el 76, pero ellos en los 90 también sufrieron un golpe de Estado. Bueno, donde estaba Chávez, esta figura latinoamericana y especialmente venezolana, estaba ahí al mando de este grupo, bueno, que ahora está comandado, y se quiere de alguna manera, por Maduro. Y hablando de golpe de Estado, esta intención de se le puede tomar como adelantar el sufragio, adelantar las elecciones electorales o un golpe de Estado con voto. Claro. Porque también se lo puede tomar de esa forma, que un proyecto venga a cortar un gobierno que tiene que seguir al poder hasta cierto tiempo, es o adelantar las elecciones o cortando un gobierno y sacándolo, es un golpe de Estado, pero claro, esta vez respaldado con un sufragio. Esa es la principal crítica del sector oficial, que bueno, representa esto para ellos, un golpe de Estado. Lo que dice el sector opositor al gobierno es de que un plebiscito para poder cortar, como decís, la presidencia de Maduro está estipulado en la Constitución. Así que bueno, por un lado dicen que bueno, que la parte oficial de que sería un golpe, y por la parte opositora dicen que es parte de la Constitución y es una de las herramientas que tienen como para poder frenar esta crisis venezolana. Pero lo que respalda la Constitución es de una directamente cuando se apruebe en el Congreso, ahí se hace la votación, o que se haga una votación para que se adelante o no el... Claro, el proceso es, el Congreso debería de dar luz verde a este plebiscito y en relación a los votos que se puedan conseguir por parte de la población de poder cortar o que continúe el presidente Maduro. Este proceso se cortó por un dictamen directo del Ejecutivo. Bien. Por eso el gran reclamo ahora del Congreso. Si hablamos de la problemática venezolana, las noticias nos llegan todos los días. Bueno, hablamos de escasez, de una hiperinflación en Venezuela, un problema que en la actualidad, vamos a poner un ojo analítico a este problema, en la actualidad estamos viendo que ha llegado a un techo máximo, estamos en el momento más crítico de esta crisis económica principalmente que sufre Venezuela, y esto por varios motivos. El gobierno de Hugo Chávez, recordemos, cuando entró a un país venezolano que tenía muchas limitaciones en el aspecto social. Es decir, un gran porcentaje de la población venezolana que estaba en condición de pobreza era extremadamente pobre en Venezuela y el sector acomodado era extremadamente rico. Entonces había una polaridad muy, muy complicada, sí, también mucha desigualdad. Claro, una distribución de ingresos muy... desigual, también bueno, se vio en Argentina también eso, bueno, en procesos, en contextos también muy parecidos en lo que eran los 90 y los 2000, ¿no? Claro, 2000. La particularidad que tenemos que estos gobiernos progresistas, como el caso de Chávez, de Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, y también los gobiernos de derecha, los gobiernos de Perú, de Colombia, bueno, Chile también con Piñera tuvo su proceso de derecha extrema, estos gobiernos fueron beneficiados por una década, vamos a poner como una primavera latinoamericana, recordemos después de los 2000, donde los commodities internacionales subieron de una manera que nunca se pudo pronosticar años anteriores que iba a ser tan favorable para América Latina. Es decir, hubo muchos ingresos económicos y cada modelo pudo desarrollarse de la mejor manera a su estilo. Te pongo el caso peruano. El caso peruano, en los 80, el Perú vivía una extrema pobreza terrible. Después, con este giro mundial, donde las materias primas se elevaron, los gobiernos de derecha en el Perú, los gobiernos de derecha en Colombia, se consolidaron. De igual manera, los gobiernos progresistas en Bolivia, en Ecuador, acá en Argentina y en Brasil, también se consolidaron. O sea, el fin de cada gobierno, ya sea de derecha o izquierda, se pudo cumplir, bueno, por esta ecuación simple de que cuando hay dinero, se pueden hacer las cosas bien. Sí. el gran problema que tanto partido de derecha como partido de izquierda que han tenido los pueblos latinoamericanos es de que no se trabajó en una industrialización, por ejemplo, de América Latina. Porque terminaron, se sigue siendo, vos dijiste, el auge fue cuando aumentó la materia prima. Cuando baje la materia prima, si se depende totalmente de eso, ahí vas a estar en un problema si no supiste aprovechar, como decía, la industrialización, claro, y más de la industria pesada. Recordemos que Venezuela es gran exportador de petróleo, pero exporta el crudo. Chile exporta cobre. Claro. Bueno, el caso argentino, el sector agrícola, ganadero, pero no se buscó, no se aprovechó esta bonanza económica para Latinoamérica para empezar un proceso de industrialización, de darle valor agregado a nuestros productos. Por eso es que estos años que han caído los commodities se refleja las limitaciones de las economías latinoamericanas. Sí, eso es verdad. Este análisis que está haciendo Gonza es totalmente verdadero, ¿no? Sí. Hay pueblos o países desarrollados en manufactura, si se quiere decir de alguna manera, sino que exportadores de materia prima, algo arcaico, si se quiere decir. Sí, y resaltar de vuelta eso que dijo Gonza de no aprovechar los momentos, porque uno se pone a recordar un poco la historia, que es totalmente cíclica, y esto ya pasó. Esto pasó desde el virreinato. España, recordemos, se llenó el dinero sacando piedras preciosas y el que se llenaba los bolsillos era el tipo que estaba alrededor, que era Inglaterra, Francia, países industrializados. Acá en Argentina con la minería es algo increíble que no quede un peso lo que quedan son consecuencias para la gente que trabaja y vive ahí. Aparte, con claro, consecuencias ambientales. ¿Y? Desde el Estado se apoya a las minerías y no se apoya a los sectores más vulnerados. Es algo, si uno lo piensa, eso, muy desigual. Lo que pasó con las papeleras en Bosnia también. Claro, bueno, pero para ir cerrando este problema que tiene Venezuela, ahora, bueno, se ha intensificado la escasez en Venezuela. Lo que está haciendo el gobierno de Maduro es abrir un poco los mercados, está permitiendo que entren productos extranjeros, sí, pero con un costo terrible. Yo les voy a dar rápido para terminar. Dale. ¿Saben cuánto les cuesta el medio kilo de pastas de tallarines en Venezuela? Productos importados. No. Estamos hablando de $6.6. Multiplícalo por 15. Es mucho. No, yo soy horrible. Bueno, esto a consecuencia de los productos. Casi 100 pesos. Sí. Esto es consecuencia del libre mercado que se está proponiendo ahora para poder contrarrestar este problema de desabastecimiento principalmente. Ahí vemos el tema de especulación de los empresarios. Y para cerrar, te tiro el último dato. El litro de aceite. Y acá está. ¿Cuánto está? 40. Acá estuvimos quejándonos, ¿no? Por el aceite. 45 pesos, estaba 20 pesos. Arriba de los 100. Bueno, me despido entonces, chicos. $17 en Venezuela. Uy, 200 más. Increíble. 255 pesos, pero bueno. Bueno, la milanesa, no sé cómo le da. La milanesa se fríen con grasa. Ah, bueno, ahí tenemos una alternativa. Bueno, una sonrisa para. Si no te tenés larga llorada. Tapar un poco este vallazamiento que llevan también las multinacionales, las empresas y bueno, y accionarios de a veces de estados que no corresponden hacia el pueblo. A veces, como decía Gonza, no hay un mucho desarrollo tecnológico y empresarial de la manufactura, lo cual ahora se ve reflejado en los países latinoamericanos. Así que, Gonza, te agradecemos por esta columna, como siempre, tan interesante que nos brindás. Y ahora, Nico, vamos a escuchar una canción de La 25. Sea todo un tema lento, pero yo quiero 25. Edición, y antes que nada mandar un saludo a Facundo Dresen, un fiel oyente de Embarriados, así que Facu, un saludo para vos. Y también hay otros saludos que lo tiene acá nuestro compañero de redes, Juan Ignacio Costa. ¿Cómo andan, chicos? Un saludo para la radio, para Santi Epifanio, Cande Candiz, que no sé si la conoce, y dice que es un chanta. Declaración ya, muy fuerte esa. Estamos bravos. Sí, se hizo presente el señor Juan y Acosta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el sorteo de la torta. Vamos a empezar el sorteo, ¿no? En vivo. Contani, Juan, ¿y cómo es el mecanismo? El mecanismo, eso mismo. Lo que se hizo fue por Facebook, por Twitter, pedir que en Twitter pueden pedir que nos sigan, que nos retuiteen o que nos pongan me gusta en la publicación. Y en Facebook también lo mismo, que pongan me gusta o compartan la publicación. Bueno, y el sorteo, el mecanismo es, se cargan todos los nombres y aleatoriamente por un sistema online es... transparente y limpio, como siempre. Muy bien, esto quizás se puede grabar así después, se ve que no, bueno, pero nuestro otro compañero sí, está en otro, otra. El otro chico de red está, no sé si está escribiendo con alguien o qué está haciendo, Miguel Malgor. Estoy subiendo el sorteo al Twitter, a ver quién es el ganador. Bueno, vamos bien, a empezar con el sorteo. Dale. A ver, producción, tírame redoblantes. Dale, amiga, tirame redoblantes. Ya lo tiró. ¿Está? Bueno. Empezamos. Empezamos a sortear. Resultado del sorteo. Facundo Benedetti se ganó la torta, señores. Bueno, felicidades. Le falta los aplausos. Si talenta la operadora, bueno. Saludos para Facundo y bueno, nos estaremos comunicando con él para que la torta le llegue en buenas condiciones. Sorteo limpio, pero resulta que es el hermano de un chico acá, así que nada, mentira. Ah, bueno, no conocías apellido. Bueno, acá ahora en el piso tenemos a nuestra columnista de música, si quiere decir, de cultura también, Agustín Arcuri. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo andan, Agus? Nico, ¿cómo andan? Bueno, hoy trajimos otra vez bandas del barrio. Hoy estamos con el bajo, tenemos a Fisu, hola, cantante, guitarrista, y a César. Buenas tardes, buenas noches. Ya. Buenas noches, ya está. Sí. Tarde noche. Tarde noche, sí. Bueno, los chicos son de la banda del bajo de acá, de los Reyes San Carlos, y bueno, quería que me cuenten cómo surgió la banda acá. Y la banda surgió, qué sé yo, ponele mitad de 2003, ya a principio de 2004, del ocio mismo y de querer hacer algo, ¿no? Yo tenía algunas cosas ahí escritas y a la vez también arrancamos haciendo cover, como todas las bandas. Sí. Cover de Los Redondos, de Sumo, Ratones Paranoicos, Flema, Garderitos y así sucesivamente. Y bueno, hasta que después despegamos de esa, digamos, y empezar a crear. Empezaron a componer ustedes. Claro. Y hoy ya todo el material que tocan es propio. Y sí, tenemos como un repertorio bastante nuestro, digamos. Variado, pero... ¿Y cómo fue empezar a tocar acá en el barrio, en San Carlos? Y acá, en realidad arrancamos en la casa de Vero. la chica que es la operadora de otro programa de radio acá. En los cumpleaños. Los amigos. Y bueno, esa fue la primera vez que nos invitaron y era a 2:30 de la mañana, ya teníamos una locura bárbara y lo voy a buscar al CSF, mirá que vamos a tocar. ¿Hay gente? Ay, loco, qué sé yo. Y esa fue la primera vez que arrancamos, en la cual cantaba él, yo no quería cantar porque bastante debut. Tímido y era bastante, la... bastante nervioso para agarrar también. No se solía tocar mucho, muchas bandas no tocaban en la casa de... ¿Fueron de las primeras bandas acá en el barrio? Y hubo, qué sé yo, sí, por ahí no sé si, creo que hubo anteriores, otras, no. Y ya 13 pero años. Pero ponele que íbamos a tocar a la casa de los vecinos, onda, nos invitaban y decían, no, chicos, toquen, teníamos un ensayo y un bajista que cayó ese mismo día y vamos a tocar, a la cual le mandamos un saludo a Karina, que nos prestó la casa, y a Vero, que nos hizo la segunda, que era el cumpleaños de ella, en realidad. Así que, de buenísima onda que nos prestaron el lugar para rockearla, ¿no? Para hacer ruido, más que nada. Claro, salió todo fresquito ahí. pelado, así como salía. Si en un momento estábamos tocando cualquier cosa, no sé qué, era tanto la jite que estaba bueno, ¿no? Y fue como una primera impresión de que, de decir, bueno, bien, chicos. Que uno pensaba que si esto nos van a matar, me decían, de loco, dedíquense a otra cosa, bueno. Pero no. Y fue sonando. Bastante bien, sí, sí. Y bueno, en tantos años que tienen de banda, también tocaron bastante en el centro platense. Por acá sí. En diferentes barrios, bares, perdón. En barrios también, ojo, bueno, hemos tocado en allá por Ringuelet, en plazas así, por ahí, en un formato medio raro, de dúo, pero con el otro violero. Después en barrio Centinela, el Chavos Rock, era que nos invitó un pibe, Satán, de Sin Clase. En una plaza, allá en el barrio Centinela. Y tocar, digamos, en los bares más céntricos de La Plata. Sí, sí, lugares emblemáticos, ayuntamiento. Claro, ¿fue difícil insertarse a ese circuito o siempre estuvieron abiertos? Y por abiertos? Momento, qué sé yo, viste, éramos pibes que tocábamos poner en el Varieté, lugar sí. mítico de acá, de la ciudad. Y el ayuntamiento era como, viste, wow, loco, tocamos. Había que llegar al ayuntamiento. Y lo que pasa es que somos público de rock, qué sé yo, me imagino que deben ser ustedes también, sí, viste, sí. Que va a haber la banda que te gusta, no importa si es rock o no, no importa, pero vas a ver la banda que te gusta, música. Y bueno, nosotros la veíamos de ese lado, che, mirá qué bueno tocar acá, loco, ¿no? Qué lindo, qué suena, qué esto, qué lo otro. Y bueno, se dio y tocamos un par de veces, así como seguidita. Y sí, la movida está buena. Por ahí era la cuestión de pagar, ¿no? Y como que bueno, ahí era medio un bondi, pero sí. Lo hemos hecho, ¿eh? Y qué sé yo. Conscientemente e inconscientemente también. Bueno, pero también le sirve para difundir, o sea. Claro, su sí, sí, sí. Pero viste, es la que te dicen, che, loco, que vos pagás para tocar. Y bueno, hubo un par de veces que sí, loco, lamentablemente sí. Claro, ¿entendés? Ni nosotros por ahí la entendemos, por pero porque por lógica es al revés, sí, sí. Te pagan a vos, sí. O por lo menos, no sé, loco, habilitame 6 birra claro. Y 6 pancho, ¿entendés? No sé, me mato un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. Y vos, bueno, recién mencionabas, medio que se presentaban como una banda de rock, pero en su Facebook, su carta de presentación, digamos, sí. Dice que hacen ruidos alucinógenos y sencillos, sí. El bajo. Sí, porque viajamos, ¿qué? Es una banda que sube y baja, es como un tobogán. Claro. Como una banda que tiene esa característica. Vamos, subimos, bajamos, vamos de un punk a un reggae, de un reggae, a algo más country. Claro, una canción más melódica. Y así va a seguir, yo creo que es un buen camino. No tenemos un sonido específico como muchas bandas, ¿viste? Que desarrollan claro. Un sonido y lo mantienen 5 discos. Sí. Nosotros vamos y venimos, vamos y venimos. Vamos variando. Dinamismo. Un electro. Sí, sí, pero eso tiene más que ver con los sentimientos de cada uno y con lo que vamos desarrollando en la sala. Y viste, che, loco, por este lado está bueno. O por ahí no. Che, esto no me gusta. Puede pasar. Claro. Todo pasamos y vamos a otra cosa. Bueno, y también de las variaciones musicales van sacando también las cosas de cada uno. Cada uno de los integrantes también tiene su estilo. Su estilo musical, o no sé si su estilo, pero si no... Su música, digamos. Todos escuchamos cosas diferentes. Sí. En la mayoría coincidimos también. Así que eso es una sumatoria. Sí, de está todo. Bueno porque eso salen cosas nuevas. Bueno, yo justo les iba a preguntar si tenían algún material para escuchar. Y acá justo Fisu... Tenés uno en la mano. Tengo uno en la mano. Me trajo el demo del bajo que se llama Ruidosa Debilidad. ¿Dónde lo podemos encontrar si lo quiero escuchar? Tenemos algunos Zenon. Nosotros y Zenon. En Zenon, en Galería Mayo, ahí local 28, sí. En Las Delicias, ahí en creo que es 8, 49 y 50, sí, y en la disquería en 54, 8 y 9. Vale. Ahí hay algunos. Para poder conseguir. Para, claro. Bueno, acá tenemos el demo de los chicos. Igual en YouTube también. Y en YouTube se puede ver algunas locuras. Tienen que poner el bajo de barrio en barrio. Bien. Y ahí aparece. Y bueno, después Facebook también tenemos. ¿Qué es? Claro, es el bajo, el guión bajo, bajo. Ahí está. Bueno, sí. Para que la gente vaya conociendo, los que no los conocen aún. ¿Por qué el bajo? Y por una cuestión barrial, loco. Es una cosa... que tiene que ver, es más futbolera, porque acá en el barrio había un equipo de fútbol que siempre se llamó el bajo, porque jugaban los de abajo contra los de arriba. Si vos ves para allá, viste, aquí como una arribada. Sí. Eso que va de 100, no sé, va hasta 36. Entonces los partidos se hacían ahí. Entonces eran los pibes de abajo y vamos a jugar contra los chicos de arriba. Entonces decidimos ponerle ese nombre. En un momento nos llamábamos Saurones, en un momento pensamos en un montón de nombres. Sí, pero ¿cuánto duró? ¿Dos horas? Sí, duró dos horas y después lo cambiamos. Entonces quedó el bajo como una cuestión más barrial y que los interpela más ustedes también, sí. Eran parte de ese bajo. Y de identificación más que nada de los pibes. En realidad lo pusieron los mismos pibes del barrio al nombre. Ese famoso nombre del soltero contra casado. No, una movida así en el fútbol. Ponía eso. Viste que creo que... Pobre, por eso usaba el nombre para todo, sí. Para el pulo 5, el pulo 12. Claro. Bueno, es exactamente lo mismo. Una banda de rock. De cumbia, de lo que, sea, claro. Sí. Y bueno, ahora también van a participar del quinto aniversario del programa Cerro Rock. Sí. Que es, comento para los que no saben, un programa que se emite por Somos La Plata, Berisso y Ensenada, que habla con un poco de todas las bandas platenses, algunas emergentes y otras no tanto, que están, son un poco más conocidas. ¿Cómo surge esta invitación? Ya no, nos han hecho un par de entrevistas, los conocimos en una sala los chicos, íbamos a... que era Track, después pasó a Son, no sé cómo carajo se llamaba, y los conocimos ahí, re buena onda los pibes, Seba, Javi, nos mandamos un saludo, y siempre buena onda con la propuesta de ellos, y bueno, pintó, ¿viste? Nos encontramos en la misma sala, y un chico tiene un programa, dale, bueno, hacer una entrevista, tocamos en tal lugar, los locos iban con la cámara, todo... Y sí, ya estábamos ahí con los locos y buena onda. 17 y 71, por allá. Y buena onda. Pero ya venían y pegamos buena onda. Y ese festival va a estar bueno. ¿Cuándo es? Es el 5 de ahora, de noviembre, a las 8 de la noche. Entradas creo que hay en Jason y en Puerta, sí. En el Club Cultura, en 61, 23 y 24. Y van a estar un montón de bandas, de sí. Narvales, La Pelada, claro. Super Nadie, Unidos, Del Bufo, Gol. Bárbaro, bueno, ahí tenemos entonces... Perriti, un montón de bandas, loco. Un montón de bandas. El bajo. Nosotros también vamos a hacer un poco de ruido ahí. Bueno, ya se nos está terminando el programa, así que no nos vamos a ir sin antes escucharlos. No sé si tenían preparado algún tema para hoy. Sí, puede ser, no, me voy a traer la guitarra, ¿no? Algo acústico. ¿Hacemos un puente? ¿Cómo hacemos preparado? ¿Eh? Bueno, este es un medio ahí, algo nuevo que estamos tocando ya hace un par. Se llama Puente Cayéndose. Y bueno, es para los que... No, para los que alguna vez pensaron o flasharon que caminaban sobre un puente y... Se iban cayendo, ¿no? Algo ahí. Y si cruzándote serías como un puente cayéndose. Y al mirar esos ojos dirías, mi vida desordenándose. Y si tus besos son la música que escuchan mis labios hoy, y me voy a parar frente al mar, mi sal fundiéndome en su inmensidad, para ver desde allí cómo el día cae haciéndose noche al fin. Al caer soñé también escucharme rompiéndome Y si buscándote serías como un puente cayéndose. Y al mirar a esos ojos dirías mi vida desordenándose. Al caer soñé también escucharme rompiéndome. Algo ahí. Gracias. Bueno, acá escuchamos a los chicos del bajo. Suena bien, así que felicitaciones, gracias. Chicos. Y bueno, les deseamos suerte en lo que viene y que tengan buena propaganda, que bueno, se ve que suena bien. Muchas gracias. Así que bueno, gracias por la invitación, loco, en serio. Y siempre acá agradecido a los chicos de la radio porque siempre nos dan una mano y nos difunden. Y bueno, el 5 de noviembre, fiesta de CB Rock, 5 años, Club Cultura, 61, 23 y 24. Y el 17 de diciembre, acá en el Centro Cultural La Otra Ciudad, con bandas amigas, vamos a estar haciendo ruido también. Así que los esperamos a todos. Bueno, les agradecemos que hayan venido acá y nos hayan regalado un poco de su música. Y Nico, ya son las 9 y 4 minutos y nos tenemos que despedir. Ya nos tenemos que ir. Llegamos de día, nos vamos de noche. Llegamos de día, nos vamos de noche. Toda la razón. Y hemos tocado muchos temas en el día de hoy, Nico. Mucho, pero creo yo que el que más resonó la palabra, porque es una palabra, un concepto, algo, no sé cómo definirlo, es el barrio. Otra vez. Otra vez el barrio. Empezamos por los clubes y terminamos con la importancia de la música del barrio, del cómo surge una banda en un barrio, de la importancia que tiene y también y hablamos de la identidad que genera un barrio. De los murales. También los murales son algo, una expresión de los barrios. En los barrios también se ven este arte callejero que es estigmatizado por un sector de la sociedad muchas veces o por los grandes medios de comunicación, al cual repudiamos nosotros y apoyamos ese arte callejero, apoyamos este arte, esta música que nos traen los chicos de El Bajo, y también apoyamos a los clubes de barrio que están pasando por una situación difícil y tienen nuestro apoyo, y esperemos que esta... Los centros culturales también. Los centros culturales también, es verdad. Y bueno, también a la otra ciudad. Vamos a dar un poco de pelea a todo esto y que los jóvenes, los centros culturales, los clubes de barrio y el arte siga siendo parte de los jóvenes. Por algo nos denominamos, nos etiquetamos embarreados. Así es, Nico. Y bueno, nos despedimos de todos ustedes, los esperamos el lunes que viene en barrios de 19 a 21 horas. Del otro lado del casco urbano existe otra ciudad, casi